Con motivo del Día del Sol, el periódico de Bangladesh, Daily Probat, el kuwaitíe Kuwait Times y el senegalés Lo Populaire se refirieron a las indelebles proezas del presidente Kim Il-sung. En sus trabajos dijeron que el presidente Kim Il-sung es el iniciador y creador de la época de la independencia que indicó el camino a seguir por la humanidad al crear la idea Chuche, y el destacado veterano de la política del mundo que en toda la vida lideró la obra de la humanidad por la independencia bajo la bandera del antiimperialismo y la independencia. Y afirmaron que él, santo sin par que conmovió todo el mundo con su noble amor al ser humano y virtudes, vive siempre en el corazón de la humanidad.